AM530. La voz de las madres. De las madres. La primera. La primera de la izquierda. Si cumplís, conservás los puntos. Si decís que Piazzolla es tango, te quitamos la moto. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta el Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura expuesta, vía telefónica. De punta a punta, verso a verso, hoy cuento de memoria el cuento de otra historia triste y fácil de olvidar. Soñar, vivir junto. El Multimedios Fractura Expuesta traza a esta altura retardatarios. Claro, estamos escuchando Descalzos, que es un tango del dúo Labor de Cubico. Un vals, exactamente. Yo generalizo con tango, pero y más de una vez me han insultado con eso. El tres cuartos. Sí, un tango vals, justamente, de el primer volumen 1 de Labor de Cuitco. Y están por sacar el volumen 3, claro, sin sacar el volumen 2 en el medio. Una particularidad que solo la pueden entender quienes han escuchado la jugosa entrevista que les hicimos hace un mes y medio en estos estudios, donde, por ejemplo, el Multimedios ha puesto en internet un gran video donde ustedes pueden ver una proeza histórica del Chino Laborde cantando totalmente, con mocos. Congestionado. Un desastre, la parecía que tenía gripe A. Y cantó igual, no perdió el tempo. Se los recomiendo, está en el podcast de Fractura Expuesta. Pero en este momento tenemos a Diego Cuitco, Dipi, con nosotros. Buenas noches, Dipi, bienvenido aquí a Fractura Expuesta. Maxi y Germán, te saludamos. ¿Qué tal, Maxi y Germán? Buenas noches, la audiencia. Quería aclarar antes que nada que no es lo mismo tres cuartos que un litro. Porque usted dice tres cuartos, va al tango. Y así es como nos han ido cagando de a poco, porque uno pide una cerveza en una pizzería, la grande, y de tres cuartos. Exacto. Y la grande podría ser de un litro, ¿sí? Es tres por cuatro. Claro, tres cuartos, dijeron recién. Entonces usted confunde, y así como ese cuarto que nos falta... ¿Cómo? ¿Cómo le gusta meter cizaña, ¿Cómo le gusta meter cizaña? No, me gusta hablar con precisión, joven. Está bien. Por eso a usted le interesa tanto lo de tres cuartos. Me interesa en realidad la de litro. Bien, perfecto. Pero hace tiempo que no se consiguen las pizzerías. Bueno, pero perfecto. ¿Mañana se consigue en el CAF? ¿La de tres cuartos? No, la de litro. La de litro, sí, en el CAF hay de litro. Perfecto. No de tres cuartos. Eso es lo importante. Mañana hay un concierto de estreno. ¿Qué es lo que van a estrenar? Mañana en realidad es la presentación oficial de Tango Tango Volumen 3, edición deluxe. Yo lo único que te pido, Dipi, es que no mandes marketineadas al pedo. Que no digas que es la presentación oficial y después te llamamos en 15 días y otra presentación oficial y así sucesivamente. Pensá lo que vas a decir. Okay, mañana tenemos una fecha en el Club Atlético Fernández Fierro. Me comprometo dentro de 15 días no voy a volver a decir que es una presentación oficial. Me parece bien. Quería aclarar además otra cosa, que es que el volumen 2 sí ha salido. Pero en Japón. Salió en Japón, y pero bueno, es parte del planeta Tierra, son gente, son seres humanos. A veces no. Bueno, no sabría qué contestarle. A veces no, bueno, hay gente, demasiado gente en todo caso, será. Ah, sí, pero mucha gente sigue siendo gente igual. Sí, es verdad. Entonces, como venía diciendo hasta que usted me interrumpió, mañana hacemos la presentación oficial de Tango Tango Volumen 3, edición deluxe. Va a venir la gente de Fractura Expuesta, como civiles, digamos. Sí, sí. Y probablemente Diego Cuitco, luz de Fractura Expuesta, color gris con letras blancas. Yo lo único que le pido, te pido, Diego, ya me pedido otra cosa hace un rato, que no se apoyen, que no te apoyen, exacto, en los botones, porque no se entendió una parte de tu alocución. Sí, jamás entienden las apoyadas en realidad. Estás muy nervioso, Diego. Bueno, mañana entonces en el Club Atlético Fernández Fierro, ¿hay alguien invitado? Sí, están invitados la gente de Frutera Expuesta y un montón de amigos. Pero además también está confirmada la presencia del gran Guillermo Fernández. Ah. Uno de los, creo que con vida, uno de los grandes próceres del tango, digamos. Uh-huh. También va a haber un montón de cantantes y guitarristas que se van a sumar en ese himno comparsal para el final. Vamos a tratar de reeditar la comparsita más larga del mundo. Entre los que van a estar Cucuza Castielo, Aníbal Corniglio, Leandro Nikitov, Bruno Giuntini y más. Bien. Un gran momento. Giovanna también va a estar. Giovanna, no sé si va a venir Giovanna. Porque tiene un toque antes, pero bueno, capaz que llega. Si Giovanna después del toque quiere venir, que venga con la camiseta de Uruguay, va a ser bienvenida. Bueno. También va a estar el gran Marcelo Guaita, del cual ustedes deberían prestar atención para aprender algún que otro yeite de la radiofonía. Le agradecemos, Cuitco. Usted cuando quiera también, por acá pasarán algunos maestros y también le enseñarán lo que corresponde. Por supuesto, yo orgulloso de ser alumno. Muy bien, sí, siempre lo fue, eso se nota. Se nota, pero siempre un alumno aplicado. Cuitco, gracias por la invitación a toda la audiencia. Por favor, espero que sea bien recibida y que alguno pueda corresponder a la invitación. Bueno, muy bien. Era el guitarrista Diego Cuitco junto, junto con el cantor Walter Chino Laborde. Van a presentar mañana viernes. Menos mal que estaba en línea, En el CAF. Tengo que corregirles todo ustedes. Déjeme hablar, sácalo, Cuitco. Sácalo. Déjeme hablar porque si no se va a entender. Por favor, discúlpeme. Ahí va, muy bien, sácalo, sin prurito. Vamos mañana, entonces, sí. Viernes, 16 de julio, en el CAF, Sánchez de Bustamante, ¿al cuánto, Germán? 764. Walter Chino Laborde y Diego Dipi Cuitco presentarán Tango volumen 3, 22-30. Gracias, Dipi. Gracias, hacen los monos, y gracias, Fractura Expuesta también me da. Escuchamos Sueños de Juventud del Chino y Dipi. En realidad es de Disépolo, lo interpretan ellos. La fe de un mañana que busco afanoso tan solo por ti. Y es un collar de estrellas que tibios desgranan tus ojos hermosos llorándome así. Sueño de juventud que muere en tu adiós, tímida remembranza que añoraré. Canto de una esperanza que ambicioné, atravesando tu alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar, y al ver que lo alejan de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós. solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós. Era el Dipi Quid con la guitarra, Chino Laborde en la voz, el cantante de la orquesta típica Fernández Fierro. Estaban interpretando Sueños de Juventud de Enrique Santos Discépolo. Tengo un mail que nos llegó a fracturaexpuesta@madres.org. Queridos amigos, los felicito una vez más por el programa brillante y ameno como siempre. Luisa Longo escribe y nos tira estos piropos y dice lo siguiente: como amante del tango, quiero contarles que ayer fui a ver el espectáculo Tango a tres bandas en los 36 Villares, donde cantan juntos Hernán Genovese. Está, pasó la gacetilla, pero qué creatividad, ¿no? O sea, hermosa. Genovese, Esteban Riera y Jesús Hidalgo. Emocionante. Así y lo que, recomienda. Sí, todos los viernes van a estar en el 36 Villares. Vayan a ver a Tango a tres bandas. Creo que mañana, para la prensa, para la, o sea, Luisa, no vayas de prensa, hacer que sos de prensa, te digas que sos de Fractura Expuesta y vas a comerte los saladitos que va a haber en la presentación de la programación del 36 Villares. Pero bueno, para todos los demás, que sepan que Tango a tres bandas estará todos los viernes en los 36 Villares. Esteban Riera, Jesús Hidalgo y Hernán Genovese. Existe un cielo y un estado de coma. Cambia el entorno de persona en persona. Giros. Dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera. No todo el mundo tiene primaveras. Flaco, ¿dónde estás? Estoy imaginándome otro lugar. Estoy juntando información. Estoy queriendo ser otro. Mi necesidad se va modificando con las demás. Y así mi luna llega a vos. Y así, así yo llego a tu luna. Vueltas como una gran pelota, todo da vueltas, casi ni se nota. Giros, fotografía de distintos lugares, fotográficamente tan distante. Suena un bandoneón, parece de otro tipo, pero soy yo que sigo caminando igual. Un tango oxidado. ¿Dónde estás? Estoy imaginándome otro lugar. Estoy juntando información. Estoy queriendo ser otro. Mi necesidad se va modificando con las demás. Y así mi luna llega a vos. Y así yo llego a tu luna. Todo da vueltas como una gran pelota. Todo da vueltas, casi ni se nota. Giros, fotografía de distintos lugares, fotográficamente tan distante. Por Giovanna, escuchamos Giros de Fito Páez. Dos entrevistadores, jóvenes con experiencia, un archivo incompletísimo a disposición, más dos periodistas especialistas de la noche porteña asistiendo minuto a minuto a los conductores, miles de informantes comunicados, un operador técnico y un coordinador de aire atento. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Giovanna, le pregunto. Cantante, mujer de intensa y encendida cabellera. Acaba de editar su nuevo disco bajo el título Tango Oxidado. Material que reúne diversas interpretaciones del repertorio tanguero con arreglos originales. Recién bajada del buque, llega a Buenos Aires para participar del ciclo Tango a 12 orillas y desembarca directamente en Fractura Expuesta antes que en cualquier otro lado. Está con nosotros y la presentamos ante ustedes, Giovanna. Bienvenida a Fractura Expuesta, Giovanna. Pero muchas gracias. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Recién llegada y recién desembarcada. Recién bajé del buque. Superbarco, sí. Por suerte me vine en el directo. Y directo para acá. Para la presentación de mañana en el Bar Británico. Mañana voy a estar en el Británico, sí. ¿Es la primera vez que estás acá en Argentina o que cantás acá en Argentina? Es la primera vez que canto acá en Buenos Aires. En Argentina había cantado en alguna cosa particular, ajá, qué sé yo, pero sí. En Buenos Aires, presentación así pública, sí. Bueno, y en este caso, además de esa primera presentación, también para presentar el disco Tango Oxidado. Para traer el paseo Tango Oxidado que acabamos de sacar en Montevideo. Y que escuchamos recién Giros. Cuando empezó el Mundial, por eso estábamos con esa chanza de que es un disco cabulero. Y porque bueno, fue bien, ¿no? Fue bien, claro. por eso te digo. Claro. Y sí. ¿Y cómo te preparas para mañana? Bien, ¿y con qué formación vas a tocar en el Británico? Trío. Este disco es un disco en el que trabajamos con un trío que nunca cambia, que siempre es el mismo. Y ese trío lo alimentamos con arreglos de distintas personas a las que les encargamos sus arreglos. Pero los músicos son Álvaro Gopián en el piano, Leonel Gasso en el bandoneón. Y en el caso del disco, trabajaba con nosotros Alfonso Santini, que ahora no trabaja más en los vivos porque se vino para Buenos Aires a estudiar y, bueno, nosotros estamos más allá de Montevideo que aquí, así que, en fin, trabajamos con Charlie Cardoso. Mañana no está. Mañana está Charlie Cardoso, no está Alfonso, que es el que grabó en el disco. O sea, va de espectador. Ojalá, sí. Bueno, que vaya. Que vaya. A esta altura, ¿no? Que bueno, vaya el piojo, que vaya. Calculo que Tango Oxidado refiere a Giros. El nombre del título refiere precisamente a una de las palabras que está en la composición. Exacto. Y también me gustó porque toca mucha cosa, ¿no? Porque yo, a ver, en este disco el repertorio que elegí es todo un repertorio ya existente. Uh-huh. No rescato nada nuevo, a excepción del primer poema, el poema que abre el disco, que es una poesía de un joven autor uruguayo que se llama Nicolás Alberte, pero a excepción de ese track, el resto son todas cosas que rescaté del repertorio tanguero hacia atrás, ¿verdad? Entonces, bueno, hay cosas que pueden estar oxidadas o que pueden parecer oxidadas, además del color de mi pelo. Pero ese color del pelo rojo furioso no es de oxidado. Llamarada. Llamarada. Sí. Ahora, Giovanna, esto es una interna que cuando teníamos el Messenger, que ahora no lo usamos más porque estamos en el Facebook. Sí. Estamos haciendo publicidades a Bill Gates todo el tiempo. Nos escuchaba vía internet desde Montevideo, cerca del puerto de Montevideo. Enfrente al puerto. Enfrente, o sea, también el óxido de los puertos. También el óxido de los barcos, sí, claro que sí. Bueno, viene de ahí también. Viene de ahí también. Bueno, y mañana, el que te va a ver, ¿qué espera? ¿Qué no tiene sé. Que esperar? ¿Qué tiene que esperar? No, bueno, vos tenés seguramente un objetivo ahí, decís, bueno, va a venir un flaquito, un gordito, un viejito, un joven, un estudiante de filosofía y letras, un tanguero de siempre, el que me se gusta la sabe que todo. Haya de todo, me encanta que haya de todo. Me gusta que haya gente súper joven que no tiene mucho que ver o que no conoce y que va de curioso, y me encanta que vayan los veteranos. A mí me gusta mucho que vayan los veteranos. Porque y que vayan y que vuelvan a ir, eso es lo que más me gusta. Claro. Porque a ver, yo qué sé, no sé, yo aprendo mucho de los veteranos, ¿viste? Claro. Es ahí donde me meto. Y o de ahí trato de robar. ¿Viste que acá hay que robar? Hay que saber robar. Se trata de eso siempre. Que no fanes un gil. Claro, y para crear algo nuevo hay que robar. Así que, ¿de dónde vas a robar? ¿Y de dónde estuviste choreando últimamente? Y yo hace años que le robo a mi amigo Aníbal Oberlin, le robo muchas cosas. Hay un cantante en Montevideo que se llama Aníbal Oberlin, que es excepcional, es maravilloso. Tiene 86 años. Canta muy bien, aún ahora. Ajá. Y ha tenido siempre un repertorio exquisito. Entonces, a ese señor yo le he robado mucha cosa, es mi gran amigo, y él ha tenido la gentileza de que además en este disco, fuera de los arreglos que nosotros garpamos, digamos, y que encargamos especialmente para el disco, hay dos arreglos que me los regaló Aníbal, me los dio así, que eran de él, fueron escritos para él por dos músicos estupendos uruguayos, uno, un pianista de la zona de Durazno, en el centro del país, un gran pianista que se llamaba César Zagnoli, y el otro arreglo de un bandoneonista notable que se llama Luis Di Matteo. Bien. ¿Y el repertorio lo elegiste todos? Sí. Calculo, excepto, había una recomendación. ¿Y a mí qué? Sí. Ahí está, ¿no? Bueno, ves, claro, sí. Hace un mes que se murió Rubén. Y bueno, y Rubén... Hablamos de Rubén Juárez. De Rubén Juárez. Y Rubén Juárez estuvo en Montevideo en el año 2003... una noche, y yo por aquellos años, siempre lo comenté, yo estaba tenía un marido alemán que era muy exquisito con la música. Él era, ¿cómo se llama?, fabricante de órganos, en serio, de órganos de tubo. Escuchaba Bach todo el tiempo. No un toleraba tipo, una desafinación, fuera de tono. Un insoportable. Entonces bueno, le digo, vamos a escuchar tango, Free. Y viste que a veces escuchar tango te tenés que comer cada pastilla mal. ¿Cómo se llamaba? Friedman. Entonces, ¿por qué quiere saber eso, no, señor? Porque entendí otra cosa, por eso. Entonces le digo, vamos a escuchar un tipo. Te parra ese. Le digo, sí, vamos. Entonces fuimos y quedó maravillado. Quedamos locos, porque yo era la primera vez que veía a Rubén en vivo. Y ver a Rubén en vivo era una experiencia realmente fuerte, porque, no sé, a mí yo no soy para nada rockera, pero viste que los grupos de rock y los conciertos de rock tienen una energía así que todo el mundo, la gente llega a pegarse de la energía que te transmite la cosa. Bueno, y esto, el tipo era un punk arriba del escenario. Y bueno, y desde allí que lo conocí se desarrolló una relación y siempre me hacía cantar este tango. Siempre. Yo lo conocí por él. Me dijo, vos tenés que cantar este tango. ¿Y a mí qué? Así que lo empecé a cantar. Y cuando pensé en el repertorio para este disco, dije, bueno, ¿a quién le pido el arreglo? Dije, le pido a Pepo. El arreglo me lo tiene que escribir. Pepo Ojibieki. Pepo Ojibieki, que fue el arreglador de Rubén durante muchísimos años. Mucho tiempo. Así que sí. Y nos escribió un arreglo increíble. Bueno, ahí dijiste algo, no tengo nada de rock. No dije no tenga nada, no sé si tengo o no tengo. Lo que yo no soy hija del rock. Capaz que soy hija del rock por mis padres, pero no, tampoco. Mis padres quizás, sí, seguramente. Bueno, no, pero ahí me respondiste entonces. Generación rock, pero en mi casa yo nunca curtí rock, ¿entendés? Claro, ahí me respondiste porque mi pregunta iba precisamente, teniendo en cuenta este poema que abre el disco, que es Algunas mujeres que conozco, sí. en donde vos Ahí decís... Ninguna mujer viene y me dice... ¿Por qué no pones a Troilo? Claro. Todas escuchan Björk. Sí. O, bueno, sí. Ahí quería preguntarte yo, y considerando el último tema que es Giros y que escuchamos recién, sí. ¿Qué había sido primero, si Páez o el tango? Pero por lo visto fue primero más, el tango. No, primero fue el tango, pero yo lo odiaba el tango. Entonces, bueno, sí, yo escuchaba otra música, pero nunca fui una rockera... loca, escuchaba a Charlie, escuchaba uh-huh. a Fito Páez, escuchaba, qué sé yo, me acuerdo que tenía un disco de Celeste Carballo, aquello de, uno, un disco, no, un cassette, que se llamaba Me vuelvo cada día más loca, mira vos. Pero nunca fui una gran consumidora de este asunto. Uh-huh. Y el tango fue primero, pero el tango fue odiado, yo lo odiaba. Okay. Mi mamá es dentista. Y siempre tuvimos no sabíamos, nunca supimos si los pacientes se dormían por la silocaína o porque ella cantaba como cantaba. Quien habla es Giovanna, a secas, queda media hora más de Fractura Expuesta, vienen las noticias, tanda, seguimos. Este programa está siendo grabado para su inseguridad. Mañana no. Pasado mañana estará disponible para bajar, reescuchar o reproducir en el portal www.fracturaexpuesta.com.ar. Podcast Fractura Expuesta Radio Tango. Estamos con vos. Estamos en el aire. Sintonizás AM530. Noticias 530. Hora 23:31 minutos en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 3 grados 9 décimos, humedad 70%. Para Martín Sabatella, Mauricio Macri debería renunciar. El diputado de Nuevo Encuentro lo dijo luego de conocerse la confirmación del procesamiento del jefe de gobierno porteño en la causa por las escuchas ilegales. Agregó que es necesario que se profundice la investigación, tanto de la justicia como en la propia legislatura. El jefe de gabinete sostuvo que con la ley de medios se van a abrir fuentes de trabajo. Aníbal Fernández destacó que la aplicación de la norma de servicios de comunicación audiovisual permitirá la apertura de muchos más canales de televisión. Advirtió que los monopolios de la comunicación buscan que la sociedad piense como ellos quieren. El Senado de Estados Unidos aprobó la reforma de Wall Street. Lo hizo por 60 votos a favor y 39 en contra. Se trata de la mayor reforma financiera llevada adelante en el país desde la Gran Depresión de 1930. La iniciativa fue impulsada por los legisladores demócratas. En Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 3 grados 9 décimos, humedad 70%, la presión 1.035 hectopascales. Noticias 530. AM530. Rompiendo las pesadas cadenas de opresión. Liberemos la mente hacia una nueva comunicación. La voz de las madres. La primera de la izquierda. Para el último fin de semana largo fuimos a lo de tus viejos, ¿eh? Tratemos de encontrar un equilibrio. Nunca falté un cumpleaños de tu familia. Hagamos así esta vez. El 24 lo de mis viejos, el 25 con tu familia. ¿Sí? ¿Eh? Pero no hagamos de esto algo grave, porque yo me acuerdo que estábamos de novio y no era tan agitado. No quiero pensar que esto todo viene por lo del matrimonio. No, Jorge, no creo que sea así. Buenísimo, porque yo ya pensaba que estas cosas pasan desde que estábamos casados, ¿viste? Que son esas que... No, nada que ver. Además de estos detalles, el matrimonio también es la expresión legal de un vínculo de amor que brinda protección y derechos a la pareja que lo contrae. Vamos tratando de repartirnos así, ¿no? Con tu familia, con esta cosa. Ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. El mismo amor, los mismos derechos. INADI, hacia un país que te incluya. Voces, texturas y colores de América Latina en Vientos del Sur. AM530, la voz de las madres presenta Vientos del Sur. Con Hugo Muleiro y Marisa Bertone. Vientos del Sur, los viernes a las 20, para acercarnos, para conocernos. ¡Uh! Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Cantilo y apoyo la Ley Nacional de la Música. Apoya vos también la Ley Nacional de la Música. Más información en www.musicosconvocados.com. Desde Buenos Aires, Argentina, transmite AM 530. La voz de las madres. Fractura expuesta. Un programa que da en la tecla. Princesita rubia de marfil, dueña de mi sueño juvenil, la que pregonando flores un día de abril recuerdo por las calles de París. A quien escuchamos es a Giovanna cantando y la tenemos aquí en los estudios, recién llegada desde Uruguay para presentar mañana precisamente todo, calculo, el disco Tango Oxidado, este disco que lo vas a estar tocando y cantando en el Bar Británico, ahí en Brasil al 400, frente al Parque Lezama, viernes 16 de julio, gratis a las 8 de la noche. Escuchábamos Pregonera, ¿no? Sí. Que es la canción que Giovanna le dedica a la gata, acaba de contar. Sí. Se la va cantando a su gata. A su gata, claro. Sí, yo tengo una gata que se llama Lolita y tengo una claraboya grande en mi casa en la que nadie canta mal. ¿Esa claraboya? Abajo de esa claraboya nadie canta mal. Entonces le canto a mi gata así, Pregonera, abajo de la claraboya. Esa claraboya es donde cuando llueve se ve la lluvia. Se escucha. Bueno, yo me acuerdo por una serie de mensajes que nos dejaba, que escuchaba Fractura Expuesta claro. Con la claraboya, sí. Y la lluvia repiqueteando, ¿cómo no? En la claraboya. Mensajes que llegan, por ejemplo, al Facebook. En este caso, me lo perdí. Mirá vos qué rapidez. Bueno. Marta Piso me pareció que era. Marta la poeta. Piso. Sí, ahí va. Marta, sí. Piso, un beso para Giovanna, muy bueno que la hayan invitado. Besos. Qué linda, Marta. Lo mismo que Cucuza Castielo. Que mañana tiene un raid casi delictivo. ¿En qué sentido? Y porque quiere ir a verla a Giovanna, pero también toca en el IFT con la Chicana. Y después está en el CAF. Y después, ¿él toca mañana también? Ahí canta un tema en la Chicana. Y después se va para el CAF también a ver porque tiene que subir a cantar eso que contaba Dipi Quidco antes. Así que bueno. Bueno, ¿y cómo viene tu contacto? Lo voy a invitar yo también, así le complico la vida. Sí, sí. ¿Cómo viene el contacto con los músicos de acá de Buenos Aires? Bien, yo conozco a algunos músicos de acá, qué sé yo, y todo bien, tengo uh-huh. una buena relación con los que conozco. Está bien, pero como he venido poco también no he venido nunca a cantar y vengo a escuchar, qué sé yo, yo los conozco, ellos no a mí. Ahora, ¿por dónde fue que cantaste? Porque también uno lee en tu biografía autorizada y dice que cantaste más afuera de Uruguay que en Uruguay. Por base Marambio, ¿qué parte estabas cantando? Sí. En Connecticut. No, porque cuando yo empecé a cantar yo hace muchos años que canto tango, empecé en el 97. Sí. Y entonces ahí al poco tiempo me fui a vivir a Chicago. Y viviendo en Chicago desde ahí, fui a cantar a diferentes partes. Claro. Estuve cantando en Miami, que fui por una cuestión que organizó el Uruguay y con un cantor que también, ¿ves? Que también se murió re joven y que se llamaba Gustavo Nocetti. Ajá. Y luego, y de ahí también de Miami, me vio una gente y fui a cantar a la Expo de Lisboa en el 98. Y de ahí me vio otra gente y fui a Viena y volví a Portugal otro par de veces a cantar y esto, ¿no? Y luego estuve un tiempo como sin mucha actividad y ahora retorné con este disco. Pero sí, hubo una época en la que viajé bastante y la última vez que viajé... El año pasado fui a cantar a un festival en Recife, en el norte de Brasil, al que es un festival de músicas del mundo muy bueno que se hace en pleno carnaval en Recife. Y ¿en febrero? En febrero, sí. Sí, pleno carnaval. La gente disfrazada, yo qué sé, ves pasar un señor con el lobo y Caperucita, ¿viste? Gente grande, ¿eh? Sí, sí. Y gente que no tiene sentido ridículo, es maravilloso. Como los americanos en En todos lados. En Halloween tampoco tienen sentido de ridículo. Sí, viste que acá nadie, no se nos ocurre. Menos mal. Menos en Montevideo. Oh, claro. Y que contaba. Bueno, en ese festival de Recife que se llama Rec Beat, estuvimos el año pasado cantando. Ahí va. Que bueno, el año anterior había estado La Fierro en ese mismísimo festival. Sí, mis informantes no me vendieron carne podrida. Yo tengo acá que hay una licenciatura en trabajo social. Sí. ¿Tuya? Sí. ¿Y has hecho el famoso camino, dejo la profesión y me largo a cantar? Sí, claro. Yo terminé mi carrera en el año 96. Trabajé un año como asistente social. No me arrepiento de haber estudiado esa carrera porque es una carrera, una de las carreras universitarias que te da una formación bastante integral, ¿no? Así como la arquitectura también. Pero no me arrepiento de haber estudiado eso, pero no fue lo que a mí más me entusiasmó hacer en la vida. Y como soy, qué sé yo, busco el placer, soy bastante hedonista. Porque podría vivir bastante bien de eso, digamos. No sé, por lo menos en el Uruguay mis colegas no viven mal. Pero está de moda vivir mal de la música, ¿no? Estaba de moda vivir mal de la música. No me puedo quejar, pero bueno, claro. Cada vez más gente vive mal de la música. Sí, pero en fin. Bueno, ¿y cuándo te quedas hasta el domingo? ¿Hay alguna otra actuación en esto? No. Por ahora es mañana. Vengo para mañana. Ah, bueno, el mes que viene vengo al Festival de Tango. Ah, bueno. Sí, qué bueno. Pero ahora vengo. ¿Sabés dónde vas a estar? No, ¿sabés que no sé dónde va a ser el Festival de Tango? Claro, bueno, es la incógnita del mundo. Nadie acepta. Me preguntaron a mí a ver si yo tenía alguna idea. Todos queremos saber lo mismo. No, ni idea. ¿Habrá Festival de Tango? No sé. Bomba. Tira bomba. Carne podrida. Y, Joana, ¿el disco se puede conseguir acá? No, todavía no, pero vamos. Calculamos a ver cómo. Este es un disco que, por suerte, yo lo produje, ¿no? Con ayuda económica de un amigo, por suerte, que apoyó este proyecto, pero es un disco independiente, es nuestro, ¿viste? Sí. Mío. Entonces puedo editarlo acá cuando yo quiera y eso está buenísimo y tengo muchas ganas de hacerlo pronto. Por lo pronto se consigue mañana. Sí, mañana seguro y sí. Y estuvimos hablando con los chicos del Tazo, con Federico ayer y seguramente los dejé ahí también, ¿no? Para bien vender, pero en disquerías acá en la Argentina no. Todavía no, pero en breve supongo que voy a poder editarlo aquí. Bueno, y pueden chequear también, para quienes tengan acceso a internet, en el MySpace, donde por supuesto hay. Bueno, sí, sabés que ahora estoy armándome una página web nueva, porque yo tengo como una alta presencia en internet, pero no es mía, ¿sabés? ¿No soy la yo, controlás? No soy yo quien administra ese MySpace ni quien lo creó. ¿Pero cómo es eso? Ah, no, claro. ¿Un fanático? No, bueno. Un ex fanático, digamos. Es un productor americano que se llama Neil Wise y que es el productor del primer disco que yo grabé, y que nunca se editó acá ni en Montevideo. Es un disco que solo se consigue por internet, lamentablemente. Y bueno, en Chicago. En Nueva York, este señor vive en Nueva York. Él creó esos espacios que son Giovanna Tango y MySpace. Y bueno, yo la verdad que le agradezco bárbaro, no me puedo quejar. Ah, bueno, lo decimos entonces. Y bueno, qué sé yo, bueno, decilo. No, porque a veces sirve como de difusión. No, el tema es que no está actualizado. El MySpace ese gira alrededor del disco anterior, que es un disco que se llama Tango, que lo hicimos en el año 2007, salió en el año 2007, y es un disco que nada tiene que ver con esto, y que está buenísimo, y no sé, es un disco que en otro artista hubiese sido el quinto disco, porque está lleno de estrellas, claro. Y por suerte me acompañaron, y es fantástico para mí, pero ahora estoy en otra cosa. Está buenísimo. Igual que bueno, sirve para el color MySpace de voz. Porque para el color de voz y de pelo. Claro, perfecto. Bueno, es myspace.com/ Giovanna con doble N Tango. Giovanna Tango. Ahí pueden escuchar. Giovanna es con doble N. Claro, sí. Pero para quienes no lo sepan. Muy bien. Bueno, mañana entonces queda hecha también la invitación para que se acerquen al Bar Británico a las 8 de la noche. Ahí va a estar Giovanna, acompañada por su trío. Esto queda en Brasil al 400 en San Telmo, frente al Parque Lezama. La entrada es, como dije, creo, gratarola. Van a poder verla a ella y van a poder también acceder al material y a la presentación en vivo. Y sí, si quieren pueden saludarla. Claro, es ideal para ir y comprarse el disco. Entre otras cosas, entre otras cosas. Bueno, yo. Para tomarse una cerveza de tres cuartos. Sí, es cierto. Sí, la de litro está un poco descartada. Giovanna, ha sido un placer tenerte aquí. Gracias, chicos. Y esperemos que se repita la ocasión cuando vuelvas de nuevo. Bueno, cuando vuelva traigo una yerba más grande. Sí, comenten, che, comenten. Es cierto, mirá, qué falta de respeto. La yerba de mi país. Irrespetuoso. La Canarias de 250 gramos, un ladrillito de yerba sin palo, bien, de yerba producida en Brasil. Giovanna en Fractura Expuesta interpreta Y a mí qué. Gracias, Giovanna. Gracias a ustedes, chicos. Si el mundo revira o golpeándote, te tira pa' un costado de la pared. Si el vento es un suspiro y el día tres ya se pianto de giro y queda el mes. Si al fuego de la fragua todo fue y el jugo de paraguas hoy es café, se revive de testigo, tenés fe. Grita, grita conmigo, viejo, ¿y a mí qué? Y pensar que allá en la rama con qué fe mansa me criaste, mamá. Mama, en la balanza fui justo un drama, pa' tu esperanza, un fracasado el careta, la perdición, el que apostó en la mosqueta su corazón. Si vos pa' mí sos mi Dios, juntito a vos yo no sé más que gritar, ¿y a mí qué? Si todo ya está usado, la hierba, el té y el dato que te han dado de mala fe. Si aquella pobre grela no da más y hoy banca su quiniela el juez de paz. Si el santo de la historia es un varón y alterna el zanahoria con Napoleón, no se te importe, amigo. Dáguele. Grita, grita conmigo, viejo, ¿y a mí qué? Y pensar que allá en la rama con qué fe mansa me criaste, mamá. Pobre mamá, en la balanza fui justo un drama pa' tu esperanza, fracasado el careta, la perdición, el que apostó en la mosqueta su corazón. Si vos, si vos pa' mí sos mi Dios, juntito a vos yo no sé más que gritar, ¿y a mí qué? De Troilo Castillo escuchamos Y a mí qué, interpretado por Giovanna de su disco Tango Oxidado. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Carlos Bevilacqua en Fractura Expuesta. Con el paso de esa guitarra que se desliza por ese diapasón, se levita Carlos Bevilacqua. Levita directamente, entra levitando Carlos Bevilacqua aquí al estudio. ¿Cómo va, Carlos? Bien, por suerte. En este caso, para hablar de la musicalidad. Sí, a ver. En principio me gustaría justificar un poco esta sí, elección. Y aclarar un poco el concepto quizás también de musicalidad, ¿a qué nos referimos con eso? Sí, sí, por supuesto, a eso vamos, pero en principio, ¿por qué elijo hablar de musicalidad? Bueno, me gustaría, para empezar, decir que para mí la musicalidad es una virtud, ¿sí? Y es un concepto que está íntimamente ligado a la naturaleza misma del baile. Casi todas las manifestaciones de danza tienen relación con alguna música. De hecho, ¿cierto? Cuando vos estabas entrando al estudio, escuchamos la cortina, venías con cierto paso cansino. Claro, pero que estaba teniendo en cuenta, claro, lo que escuchaba. Sí. Exactamente. Bueno, los mejores bailarines son musicales, pero más importante que eso, la musicalidad es una fuente de placer. ¿Por qué digo esto? Los bailarines que son musicales disfrutan de la buena relación con la música, sean profesionales o aficionados. Claro. ¿Sí? Ahora bien, vos me preguntabas qué es la musicalidad. Vamos a tratar de definirla. En el diccionario no hay buenas definiciones de musicalidad en cuanto a danza, o sea, en el contexto de la danza. Sí hay una definición un poco más satisfactoria de musical, en el sentido de, relativo a la música, dice que tiene el carácter de la música o armonioso. Y ahí empezamos a entrar en un terreno más interesante o útil, porque para el que observa, la musicalidad se manifiesta como una correspondencia entre lo que se ve y lo que se escucha, ¿no? Eso por un lado. Para el que baila, hay una sensación de ser parte de esa música directamente, ya claro. No como espectador, sino como protagonista. Me surge la pregunta, quizás un poco, no sé si incómoda, pero ¿habría un bailarín que se jacte de tal que no tenga musicalidad? No, es habría difícil. Como niveles de, sí, de musicalidad, claro. En esos bailarines, pero aquel que se jacte de, y es de el tal cosa, es como el músico que no tiene oído y el músico que tiene oído absoluto. Sí, además. Pero yo no creo que exista un músico que no tiene oído. Claro, por eso. No, porque claramente es algo no que hay músico. Que tener. Hay que, claro. Digamos, es algo que se busca. Más allá de estilos, ¿no? De escuelas. Lo que sí me gustaría decir a tu pregunta es que no sé si hay exactamente niveles. De algún punto de vista se puede decir que sí, que hay niveles de musicalidad, pero sobre todo hay diferentes musicalidades. Y también quiero llegar a eso. Pero en principio, esta correspondencia de la que hablaba antes genera como una sensación de bienestar, como de que las piezas encajan. Claro. Y ya como protagonista uno siente que se para sobre la música, o en el sentido de que puede ser llevado por la música o empujado por la música. Eso es muy grato como para experimentar. Yo, para poder hablar de este tema, además de aclarar un poco mis ideas y ponerlas por escrito, consulté a algunos bailarines que me parecen referentes, uh-huh. Por sus trabajos y además porque tienen cierta capacidad para pensar algunos temas. Entonces hablé, por ejemplo, con Ramiro Gigliotti, que es, además de bailarín y docente, guitarrista aficionado, y ajá. Da un seminario de música para bailarines muy interesante. Hablé con Horacio Godoy, a quien probablemente conozcan como organizador de La Viruta, pero además un bailarín muy destacado, DJ por otro lado. El arengador de La Viruta es. Exactamente. El que dice, bienvenidos a La Viruta, una cosa así, un show. Es como la voz de la milonga, en lugar de la voz del estadio, la voz de la milonga. Sí, claro. Y también consulté a Damián Essel, que junto con Nancy Lauzán forman una de las parejas más interesantes que hay en este momento. Uh-huh. Ellos en este momento están dando clases en Villa Malcom, viajan con mucha frecuencia a dar seminarios al exterior. Es muy interesante el trabajo que hacen. ¿Y qué te dijeron? Bueno, por ejemplo, Ramiro Gigliotti me dijo, la musicalidad se da cuando la expresión del cuerpo se articula con la música de una manera tal que parecen expresiones inseparables. ¿Sí? Cuando están como así adheridas. Bien. Bueno. Horacio me dijo, la musicalidad es estar a disposición de la música, tanto que uno, digamos, algo así como sea como un intérprete más de la música, que llegues a sentirte un intérprete más de la música, uh-huh. Pero en lo posible que no sea una interpretación obvia, me dijo. Y en particular me dio el ejemplo, cuando veo a algunos bailarines que siguen el ritmo de manera previsible, o sea, solamente el ritmo y de una manera previsible, siento que están mostrándome la música más que interpretándola. Está gráfico. Sí. Bueno, yo para resumir podría decir que la musicalidad es la capacidad de interpretar la música con el cuerpo o la relación que se da con la música que se baila. La musicalidad con los músicos, ¿existe esa idea? ¿Con músicos en vivo? Decís, sí, un músico que tenga swing, ¿eso sería musicalidad? Por ejemplo, sí, en claro. El jazz. Sí, por supuesto. Lleva con el, digamos, con la ejecución. En realidad es como el concepto más fácil, no sé si es más fácil, pero el más obvio y el más cercano de musicalidad. Después se habla, por ejemplo, también en poesía de musicalidad. Hay un par de disciplinas más en las que se habla de musicalidad. No es fraseo. No, es otra cosa, es otra cosa. Ahora, yo me voy a referir al a la baile. Musicalidad en la danza, sí, que es lo más o menos conozco con cierto, bien. Con cierta profundidad. Ahora bien, ¿hay diferentes formas de ser musical? Sí, sin duda. La relación con la música puede ser la más obvia, que dijimos recién, a través del ritmo, pero también uno puede seguir la melodía, algún instrumento, claro. Y desde ya ir cambiando de referencias durante la escucha de un mismo tema. ¿Sí? Escuchar diferentes cosas, no quedarse solo con el ritmo o solo con la melodía. En el tango en particular hay diferentes orquestas, por otro lado, cada una con una personalidad sonora muy definida, sí. Como para que hagamos oídos sordos a esas diferencias y bailemos todo igual. ¿Cómo? Claro, digo, cada orquesta tiene su onda, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Su personalidad, su sonido. Si a nosotros nos da lo mismo cualquier orquesta, es porque no estamos percibiendo, claro, esas diferencias, o por lo menos no tenemos la musicalidad como para tener en cuenta esas diferencias entre las orquestas. Entendido. Por otro lado, tenés tango, milonga y vals en las milongas, y también en los espectáculos, pero digo, limitémonos al baile de el hijo de vecino, digamos, ¿no? Sí. Del bailarín común. Bueno, cada uno de esos tres ritmos tiene una atmósfera. Esas diferentes atmósferas que tienen el tango, la milonga y el vals se traducen a su vez en diferentes movimientos. Cambian las secuencias que vos utilizás cuando bailás esos ritmos. Las maneras de pisar, el vals es mucho más etéreo, mucho más liviano, por caso, que el tango. La milonga es mucho más alegre y rápida. Rápida de una manera objetiva. Alegre, bueno, esto es más subjetivo. Pero es, si se quiere, más vivaz, más sabrosa. Bueno, y también cambian las velocidades, como acabo de decir, ¿no? Por ejemplo, entre la milonga y el tango. Cuando consulté a mis referentes al respecto de estas posibles diferencias entre las musicalidades variables, digamos, diferentes tipos de musicalidades, me contestaron. En el caso de Damián, que, bueno, él dice hay una musicalidad básica que tiene que ver con la métrica, esto es contar los 4 u 8 tiempos fuertes que puede haber en una frase musical y moverse de acuerdo a esos tiempos. Y después, con el paso del tiempo, el aprendizaje, uno puede empezar a percibir otros tiempos musicales y otros planos, como la melodía, o considerar la suspensión del movimiento, ¿sí? Esto es, claro, la pausa. Es algo muy característico del tango. No hay muchas danzas en las que exista la pausa como parte del baile. Claro. El no movimiento. Ramiro me dice, o me dijo, mejor dicho, desde el momento en que la interpretación de la música es subjetiva, hay muchas formas de ser musical durante el baile. El enfoque más elemental del asunto para él pasa por pisar en las notas 1 y 3 de cada compás de 4. Sí. En un segundo nivel de complejidad estarían la pausa, lo que decíamos recién, pero particularmente en los cierres de frases musicales, y la posibilidad de imprimir un poco más de vértigo en las variaciones. Uh-huh. Por ejemplo, en la variación del bandoneón, que es bastante, sí, sí, común. Y ya como parte de un salto de calidad, si se quiere, mencionó la posibilidad de bailar la melodía y hasta las letras, digo, o tener en cuenta al menos las letras, sí, el tenor de las letras, ¿sí? Muy, bueno, subjetivo eso. Sí, muy subjetivo, y si se quiere, como ya un grado de sutileza mayor, pero no me pareció mal. Claro que hay temas que son instrumentales, pero aquellos que tienen letra, tener en cuenta en qué consiste la letra. Carlos, tenemos un minuto, sí, que vamos a aprovechar de la mejor manera, claro, posible. Y va a ser una muestra aquí de musicalidad, Carlos. Claro. Se para, se levanta, y en estos momentos gira sobre su propio eje y clases, se vuelve a sentar. Clases de baile por radio. Bien. Lo que sí con lo que me gustaría cerrar es con la posibilidad que yo les planteé a mis entrevistados de adquirir musicalidad. ¿Cómo puede uno adquirir musicalidad? Bueno, hay una serie de consejos. Por ejemplo, todos recomiendan escuchar mucho. Obviamente la música, ¿no? Pero no solo durante el baile, sino en general, en casa, en el transporte, donde se pueda. Prestar atención. Claro, pero además prestando, es con esa actitud que vos decís, de atención, de análisis y de comparación, como para ir generando tus propios gustos y también cierta capacidad de percepción. Ramiro en particular me dijo, tratar de maniatar el narcisismo, como un consejo para adquirir musicalidad. ¿A qué se refería con esto? A poner el baile y la música por encima del ego. Permitir que la música nos vaya sugiriendo en vez de estar preocupados por meter determinada figura o determinado movimiento. Me pareció muy interesante. Muy bien. Y Horacio habló de ser sincero, que es necesario que te guste el tango como música para también poder bailarlo en forma musical. Bueno, hay más cosas, pero que van a ser volcadas después en la web a través de un artículo que me parece que es recomendable. ¿Para revisar? Sí, sí, tal cual. Fracturaexpuesta.com.ar, seguramente ahí van a poder tener este material que aquí Carlos comentaba. Gracias, Carlos Bevilacqua. Por nada, nos estamos viendo. Los sentimientos. Termina Fractura Expuesta. La semana que viene probablemente Víctor Lavallén en estos estudios, en una entrevista exclusiva, así que estén atentos, chequeen este programa en fracturaexpuesta.com.ar. Les agradecemos que nos hayan escuchado y por mi parte me despido. Nos vemos el próximo jueves aquí en AM530, La Voz de las Madres. Chau, se quedan con Pedacito de Cielo, con Nacho Borda, con todos los que hacen la 530. La playa, sucia y vacía, plagada de que gorjeaban y comían, qué ironía. contento.